Nos enteramos el día sábado por la mañana, esta fórmula Fernández-Fernández, y para hacerlo tenemos el gusto de estar en comunicación con Martín Obregón, historiador, docente de la UNLP, quien supo venir a esta radio en algunos momentos dorados. Martín Obregón, quedan mil análisis para hacer también, y bueno, para charlar con vos. Bueno, la forma también en que se presenta esta fórmula el día sábado en un video, cómo ella lo presenta, y además, bueno, todo lo que implica, ¿no? ¿Qué lugar crees que viene a ocupar esta figura de Alberto Fernández en este contexto tan crítico en términos políticos, económicos? Bueno, charlar un poquito. Contanos. Bueno, yo lo veo, digamos, en dos planos, creo que se pueden distinguir, ¿no? Por un lado, en términos electorales o en términos, digamos, tácticos, me parece que es una fórmula que termina de despejar cualquier tipo de incertidumbre con respecto a los resultados electorales de primero de agosto y después de octubre, ¿no? Bueno, eso un poco se viene viendo, creo, porque las elecciones en las provincias están siendo muy, muy claras y muy contundentes al respecto. Ayer Cambiemos perdió en La Pampa por 20 puntos de diferencia, cuando dos años atrás había empatado la elección en un distrito que es un bastión, digamos, del peronismo. Y, digamos, de esta forma creo que electoralmente el voto kirchnerista permanece dentro de la fórmula y se suma, creo yo, lo que en determinado momento se fue con Massa y con el Frente Renovador, ¿no? Es decir, es una fórmula que me parece que en términos electorales, digamos, es imbatible, me parece. Entonces, desde esa perspectiva, creo que para el macrismo es una muy mala noticia. Creo que es la peor noticia porque no hay manera de remontar eso. En términos, digamos, también electorales, pero ya metiéndonos más en una cuestión política, creo que va a implicar en la práctica la unificación del peronismo. De hecho, durante el fin de semana, la mayor parte de los gobernadores peronistas saludó esta fórmula, sí. De alguna manera festejó la decisión de Cristina de dar lo que ellos consideran un paso al costado, digamos, de cerrar la grieta, digamos, de posibilitar la unidad, etcétera, etcétera. Me parece que quedan muy debilitadas las intenciones del peronismo federal, Schiaretti, Urtubey y Pichetto sobre todo, más allá de que no se sabe todavía qué va a ser la baña. Creo que es un espacio que está, digamos, absolutamente en crisis en términos electorales. Nunca estuvo bien, creo, nunca estuvo bien posicionado, pero esto me parece que los termina por desacomodar completamente. Y el espacio de Massa aparentemente se sumaría también, digamos, creo sí. Que se va a terminar sumando, ya sea en una PASO o a través de ofertas, electorales en las listas, y se termina de cerrar, digamos, esa fractura del peronismo que de alguna manera posibilitó el triunfo electoral de Macri, ¿no? Entonces me parece que se aclaran algunas cuestiones. Después, en otro plano, que sería el plano político de fondo, yo creo que, digamos, el dato central es que la candidatura de Alberto Fernández, de alguna manera, lo que implica es un posicionamiento, yo diría, conservador de cara a lo que se viene, digamos, ¿no? Ella en su anuncio decía, bueno, va a ser gobernar otra vez un país en ruinas, y obviamente hablaba de ampliar las relaciones con otros sectores políticos y otros sectores económicos. ¿Cómo vos ves eso? Sí, es eso. Es decir, por eso, más que una estrategia electoral, pareciera ser una estrategia postelectoral. O sea, ir preparando el terreno para lo que se viene después de diciembre. Y lo que se viene es, digamos, un país absolutamente endeudado, con vencimientos del pago de la deuda, con una recesión fuertísima. Y evidentemente, digamos, no, Cristina debe considerar que ha llegado el momento de negociar con los factores de poder, digamos. Es decir, en el sentido de que quienes esperaban tal vez un gobierno postmacrista de Cristina, que fuera fuertemente a atacar a ciertos sectores de poder, bueno, me parece que eso no va a ocurrir, claramente no va a ocurrir, porque el nombre de Alberto Fernández más bien lo que te sugiere es una intención de acordar, con todos los grupos con los que el kirchnerismo en determinados momentos tuvo fricciones, ¿no? Esto implica desde los grandes medios, poniendo a Clarín en el centro, pasando por los acreedores externos fundamentalmente y sectores del poder económico, ¿no? Alberto Fernández es un gran negociador, es un ultraacuerdista, podríamos decir. No hay que olvidar que él se va del gobierno en el 2008, precisamente en el momento en que el gobierno de Cristina choca con las patronales del campo. Él lo ve como un error político grave, digamos, pierde las discusiones en la mesa chica y termina yéndose, ¿no? Entonces es una figura que de alguna manera implica estabilizar, creo yo, a partir de una política muy moderada, muy conservadora. Y la gran pregunta es, bueno, ¿estabilizar para qué, no? Para lo que venga después, pero que no sabemos qué es. También va a depender seguramente de la correlación de fuerzas existentes ahí y de lo que pueda aportar en ese sentido el movimiento popular. Pero lo veo como un giro conservador del kirchnerismo, digamos, fundamentalmente a partir de la decisión de Cristina. Tal vez, como ella creo que ha hecho en otras ocasiones, poniendo por delante lo que sería la realpolitik, ¿no? Uh-huh. A ultranza, digamos, un pragmatismo muy, muy, muy fuerte, muy marcado, que le permite también a ella despegarse de ciertas decisiones impopulares que tal vez tenga que tomar durante los primeros meses de gobierno, ¿no? En relación con esto, Martín, yo me pregunto acá, y por lo menos dos cuestiones que me parecen importantes, a ver tu opinión al respecto. Por un lado está la lectura que hacen desde algún sector de Cambiemos, esta buena metáfora que usó el director de todo el sistema de medios públicos, que hablaba de de comparar esto con la fórmula Cámpora al gobierno, Perón al poder y las consecuencias, ¿no? ¿Qué opinión te da este planteo? No, yo creo que la comparación es totalmente desacertada, digamos, porque primero que la fórmula, Cámpora, Solano, Lima, en aquel momento, más allá de que los contextos son totalmente distintos, sí, también, ¿no? Pero sí, sí, metiéndonos en el juego, que por ahí está bueno, ¿no? Esa fórmula lo que implicaba era un guiño hacia los sectores de la izquierda peronista, de la tendencia revolucionaria del peronismo, colocando como candidato a presidente, digamos, a una figura que era, digamos, contaba con la simpatía fundamentalmente de Montoneros y de toda la izquierda, ¿no? Y Solano Lima, en la fórmula que venía del conservadurismo popular, bueno, funcionaba como un contrapeso, pero en la práctica era Cámpora la figura que se imponía. Perón quería, de alguna manera, mostrarle al gobierno de Lanusse que estaba dispuesto a una política más radical. Eso duró 49 días hasta que se produce el golpe palaciego que coloca en la presidencia, digamos, que deja en la presidencia a Raúl Lastiri. Lo de Cristina, digamos, con Alberto Fernández, más que a la fórmula Cámpora Solano Lima, se parece al golpe palaciego de, claro, de julio del 73, es decir, lo veo más como un giro a la derecha que como un giro a la izquierda. Claro. Y después, Cámpora era una figura que no tenía peso real dentro del esquema de poder, mientras que Alberto Fernández no es Cámpora, digamos, sino que creo que es un cuadro político de primera línea, eso es innegable, digamos, su capacidad política no se puede negar, pero además tiene contactos muy, muy aceitados con los sectores del poder. Entonces creo que efectivamente Alberto Fernández va a gobernar, va a ser presidente, va a gobernar y las decisiones las va a tomar él. Lo que también creo que hay que tener en cuenta es que Cristina sigue siendo la figura central de la política argentina y desde el lugar que ocupe, bueno, ahí va a haber una tensión, creo, interesante para analizar después. Esto, digamos, dando por hecho que esa fórmula ganará, ¿no? Que de alguna manera también es aventurado, pero hoy por hoy creo que es lo más posible. Uh-huh. Esta tensión que tiene que ver con lo que se juegue en términos de negociación, acuerdo, compromiso, pacto, etcétera, sobre todo con los acreedores externos, me parece que por ahí pasa la cuestión, la señala a los mercados en el sentido de decir, bueno, vamos a tratar de salir de esto, pero vamos a salir de una manera muy, muy moderada, no vamos, digamos, no vamos a pegar ningún volantazo, vamos a tratar de hacer ajustes que de alguna manera, no terminen afectando determinados intereses, etcétera. Y lo que me parece que viene más por el lado de Cristina y la fuerza social, digamos, en la que se sostiene, que tiene que ver de alguna manera con la recuperación de ciertos derechos que han sido avasallados en estos últimos 4 años, ¿no? Me parece que ahí está la tensión y habrá que ver de qué manera se resuelve. No creo que Alberto Fernández sea Cámpora desde ningún punto de vista. Creo que va a ser la figura central de este gobierno. El tema es que, bueno, Cristina también tiene un peso innegable y lo va a seguir teniendo. Y en esa tensión me parece que se va a dirimir finalmente el sentido de un eventual gobierno peronista después de Macri, ¿no? ¿Y cómo se vincula, Martín, todo esto con, bueno, esta estrategia, digamos, este giro hacia la derecha, podríamos decir, de la fórmula que va a proponer el kirchnerismo en las elecciones, con la propuesta esta de este nuevo contrato social o de este contrato ciudadano, de ciudadanía responsable, del cual habló Cristina en la presentación de su libro? Y me parece que la idea del pacto social, volviendo un poco al 73, ¿no?, que es un año al que, por un motivo o por otro, siempre volvemos al pensar la política argentina. La idea del pacto social es precisamente la idea que tiene Perón en el 73 y que justamente implica resignar las aspiraciones de los sectores que iban por más en aquel momento, ¿no? Es el pacto social que proponía Perón en el 73 implicaba reconocer que había una crisis y también implicaba un esfuerzo por parte de los distintos sectores, ¿no? De alguna manera me parece que Cristina ya, al decir eso, viene anticipando una política de moderación o una política acuerdista, cuando hizo esto o cuando dijo esto en su presentación del libro. De todas maneras, creo que nadie podía imaginar, después de esa presentación, que la fórmula iba a ser Alberto Fernández y Cristina Fernández, ¿no? Claramente nadie lo imaginaba. Pero creo que sí viene ella planteando una política más moderada y de negociación. De alguna manera diciendo, bueno, que lo dijo, creo que lo dijo Alberto Fernández ayer, se terminó la guerra, ¿no? Uh-huh. Es como decir, bueno, se terminó la grieta. La grieta se cierra un poco a partir de una jugada de ella. Que yo creo, digamos, yo la resumiría en términos muy, muy, por ahí, esquemáticos y muy concretos. Creo que lo que ella busca cerrar es la fractura del peronismo. Y sobre todo, digamos, volver a integrar a lo que fue en su momento el Frente Renovador. Uh-huh. Algo que ya estaba sucediendo, ¿no? Y lo que está quedando afuera creo que son sectores muy marginales, ¿no? Salvo el caso de Urtubey y Schiaretti, que gobiernan sus provincias, pero que rápidamente pueden volver a disciplinarse, ¿no? Sobre todo desde un poder central que está en el gobierno. Ella concretamente decía, cuando presentaba la candidatura, decía, bueno, que hay que cerrar como filas, concretamente lo decía, ¿no? Sí, sí, es muy claro. Sí. Es la unidad del peronismo que se hace, que de alguna manera se hace carne a partir de una decisión de ella, que de esa forma también ratifica su liderazgo dentro del espacio, ¿no? Por eso es bastante complejo, pero lo de ayer de los gobernadores es muy claro y muy contundente. Sí. Todos los gobernadores, digamos, la apoyaron en esto, apoyaron a Alberto Fernández, y ahí me parece que ya no queda mucho margen de duda, ¿no? Sí quedan algunos sectores dentro del peronismo que van a quedar un poco, yo creo que van a quedar un poco en el aire, pero el peronismo tiene también esa capacidad de reciclar todo, así que sí. Es muy posible que vuelvan a integrarse, ¿no? Y creo que Alberto Fernández es el personaje ideal para que se terminen integrando. Sí, claramente. Creo que la diferencia que hay entre Alberto Fernández y por ejemplo, algunas de las figuras del peronismo federal es la capacidad política, la capacidad de lectura política. Es decir, Alberto Fernández se dio cuenta antes que otros, pero porque es mucho más astuto, más inteligente, etcétera, que el macrismo, digamos, hacía agua, se dio cuenta antes que muchos de que esto no iba. Se dio cuenta antes que muchos que Cristina seguía teniendo un 30-35% de los votos y que evidentemente era mejor, digamos, acercarse a ella que separarse, ¿no? Y lo hizo, bueno, hace prácticamente 2 años que lo viene haciendo. O sea, uh-huh. Se dio cuenta de cuál es la situación política y actuó en consecuencia, ¿no? Pero desde el punto de vista, digamos, de lo que representa, me parece que es muy claro, ¿no? Representa esto, representa el acuerdo, la negociación, el consenso, el pacto, digamos. Me parece que hay ahí, yo comparo con el 2003 con el 2008, ¿no? Alberto Fernández es el que armó en el 2003, el que diseñó un esquema que funcionó muy bien en su momento y que logró, digamos, dotar al kirchnerismo de un consenso y de un apoyo sectorial que no tenía, había asumido con el 23% de los votos el gobierno. Logró que el poder económico lo apoyara, logró que Clarín lo apoyara, logró que los grandes sindicatos lo apoyaran. Armó, digamos, una especie de megalianza, ¿no? Y en el 2008 eso se quiebra, uh-huh. Y Cristina es la figura que representa la radicalización del kirchnerismo, digamos. Ahora, esto es como decir, bueno, dejar de lado, digamos, ese patinazo del 2008, para decirlo en términos de... para usar las palabras de un historiador que habla de la Revolución Francesa en ese sentido y plantea que el periodo jacobino fue un patinazo, ¿no? Y volver a la normalidad del 2003, digamos, ¿no? Sí. Y al viejo esquema. Claro. Martín, por mi parte, una última pregunta que tiene que ver en realidad con cómo quedan en todo esto los sectores de la, digamos, más hacia la izquierda del armado que estaba haciendo Cristina en relación justamente con esto. Se apostaban en algún punto a que Cristina pudiera llevar un proyecto, digamos, de salida de la crisis, pero más hacia los sectores populares, digámoslo así. Y ahora esto pone, por lo menos a mí, mi impresión es que pone en duda las posibilidades de radicalizar las conclusiones del kirchnerismo, digamos, de los gobiernos anteriores del kirchnerismo. Yo creo que los grupos que apostaban a la radicalización del kirchnerismo, con esta decisión, digamos, imagino yo, creo que quedan un poco desacomodados. O sea, supongo que no, que es una fórmula en la que no se sienten tan cómodos estos sectores. Y también es difícil, digamos, bajarse, ¿no? Calculo que son muchos los grupos que están en esa situación. Uh-huh. Y calculo que lo que plantearán es permanecer dentro del armado, intentando precisamente a partir de imprimirle, digamos, a ese espacio un mayor dinamismo, bueno, digamos, torcer el rumbo que aparentemente sugiere la figura de Alberto Fernández en el contexto de esta tensión de la que yo hablaba antes, ¿no? Cristina como quien pueda llegar a simbolizar, digamos, una lucha más concreta en términos de recuperación de derechos, y Alberto Fernández la figura en términos de pacto y negociación. En esa tensión van a tener que moverse estos grupos. Imagino que la política pasará por ahí, ¿no? Por caracterizar ese gobierno como un gobierno en disputa. Así se caracterizaba también el gobierno de Kirchner, recuerdo, entre el 2003 y el 2007. Y tratar de imprimirle una orientación progresista, digamos, a partir de la movilización. Pero bueno, eso creo que seguirá viendo con el correr de los meses. Sí, ¿no? Así es. Martín, ya no te queremos robar más tiempo. La última pregunta, vos decías hoy más temprano, bueno, se terminó la guerra de alguna forma o se cierra de algún modo con esta decisión la grieta. En el medio queda la causa judicial hacia Cristina, que comienza el día de mañana. ¿Vos cómo ves eso? ¿Cómo crees que va a influir esto en su candidatura? ¿Si va a tener algún peso o no? Como en el caso, bueno, que ha pasado en Brasil, por ejemplo. ¿Cómo ves eso? Mira, yo creo que esas cuestiones un poco son difíciles de dimensionar, ¿no? No sé si se pueden pronosticar esas cuestiones. Me da la sensación de que el gobierno de Macri es un gobierno tan debilitado que ha perdido también en el plano, digamos, del aparato judicial. Ha perdido la impronta que en algún momento supo tener, digamos. Parece que es un gobierno sumamente devaluado. No sé si está en condiciones de tomar, digamos, de avanzar en un sentido como el que se avanzó en Brasil. Creo que es sumamente peligroso. Y, digamos, ahora con esta fórmula, Alberto Fernández, Cristina Fernández, también se corre un poco el eje, ¿no? Porque, digamos, ella, ese paso al costado que dio, también coloca todo eso en un plano, creo yo, secundario. Pero incluso si no se hubiera dado a conocer la fórmula, yo no creo que el gobierno de Macri pueda avanzar en términos de, por ejemplo, lo que dice Carrió, de esa manera tan tan extravagante que tiene, ¿no? Meter presa a Cristina, que ahora le echa la culpa a Durán Barba de que eso no pasó, etcétera, etcétera. Sí. Me parece que sería un costo altísimo para un gobierno que yo realmente lo veo absolutamente perdido. Por ahí lo estoy subestimando, ¿no? Pero lo veo absolutamente perdido, sin rumbo, que incluso está sosteniendo como puede una corrida cambiaria que sería demoledora, ¿no? Está prendiendo velas para llegar a las elecciones de octubre. Entonces me parece que pierde también peso en este contexto de un peronismo unificado, la posibilidad de que el macrismo recurra, digamos, a su partido judicial, ¿no?